Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. No, ese no es, ese es el barzón viejo. Vamos a hacer el nuevo, hombre. A ver qué tal sale, viene. La cartera se venció, no voy a seguir pagando, porque el banco se robó lo que yo fui cosechando. La paciencia se agotó y ahora ando barzoneando. ¿Por qué? Vas a ver. Nomás escucha por qué ando barzoneando. Los precios de garantía de por vida están bajando y los insumos subiendo. Si siembro maíz no gano, si siembro frijol tampoco. Pregunto y yo no sé qué carajo está pasando. El banquero y el patrón con su padrino el gobierno. Diabólica Trinidad que nos tiene en el infierno. Y el banco nomás están mis ganancias jineteando. Y el banquero está engordando y yo flaco y camellando. Ya vendí hasta mi tractor nomás para irla pasando. Ya ni la mota es negocio, pues no puedo competir con el supremo gobierno que se la está gandallando. Adelante, barzonistas. Este movimiento tiene que llegar hasta el final. Lo ganamos porque lo ganamos. Al trabajador del campo y que sepas lo que cuesta lo que te está alimentando. Mira todo lo que hay que hacer para que tú comas en la ciudad. Todo esto tiene que hacer el campesino. Primero hay que barbechar, cruzar y luego surcar, sembrar y luego regar, abonar y fumigar y enseguida deshiervar. Y otra vez a barbechar, y otra vez a fumigar, y otra vez hay que abonar, y otra vez a deshiervar, y así hasta la eternidad. Para que hasta los 3 meses ya podamos cosechar, pero ahí no termina el cuento, lo tenemos que cargar y llevar a la ciudad. Ir a la central de abastos donde el gordo está esperando, sus colmillos afilando, siempre ofrece la mitad de lo que viene costando, pero están de acuerdo todos, no puedo andar regateando. Solo hay una solución, acabar con el patrón, o dejamos de sembrar, para ver qué come el cura y el político ladrón, a ver qué come el banquero y sus gordas encolladas, o cambio ya me cansé, vayan mucho a la chin. La cartera se venció, no voy a seguir pagando, la paciencia